Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro, porque mi novia ayer me abandonó. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has... Escuchando las mejores canciones de este 2020. Con su amor. Escucha qué canción. Amigo, te equivocas. Por lo menos mejores versiones hechas en este 2020 de este clásico. Ahora, un osito dormilón. Yo qué bien te conozco. Él es Alejandro González junto a NN. Si le obsequiaste algo, dímelo. Y dice: un osito dormilón le regalé y un besito les pedí, se ya me dio. Ese fue el día en que yo más me enamoré, pero ahora mi alegría se acabó. 108 canciones tenías para votar. Si me llego a morir, y esta canción hoy se ubica en el puesto número 23 de esos 108 como una de las mejores canciones del 2020. Pero estamos en el podio, estamos en las 3 más votadas de estas 108 canciones, nada más y nada menos. Hay que estar acá, hay que estar acá. Significa que hay muchos, pero muchísimos votos esta semana. Y gracias a tus votos, así se formó el podio. Comenzamos el podio, abrimos la puerta, llegamos al podio, llegamos a los 3 más votados de estas 108 canciones. Mamá, que había para votar. Puesto número 3 esta semana, una de las 3 mejores canciones elegidas por vos. Ella es Yuridia haciendo Él lo tiene todo. Puesto número 3. Aquí estoy cumpliendo la promesa que te hice. Hoy son ya 3 años desde que te fuiste. Todo va bien, las cosas ahora son como dijiste. Te escribí porque hay algo importante que decirte. Sí, llegó alguien a mi vida. Hoy estoy comprometida y muy feliz. Sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí. Él lo tiene todo, es un caballero, siempre entrega mucho más de lo que quiero. Me regala flores sin que sea febrero, pedir más no puedo. Ser honesto, sí, esta es una despedida. No hace falta que me escribas, es mejor así. Y sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero. Pedir más no puedo. Él lo tiene Siempre me he tenido por valiente y ahora no me atrevo ni a mirarte. ¿Qué me está pasando? ¿Qué tendrás? Abrimos el podio junto a Yuridia haciendo el Lo Tiene Todo. Dime, no sabemos quién caerá primero. Suena de Vicio. Cada uno junto a Lali. Pero pronto te Soy de Volar, se llama esta canción. Conmigo. Y aunque sea. Estamos buscando las mejores canciones de este 2020. Yo soy de Volar. 108 nominados y esta canción esta semana se ubica en el puesto número 22. Bien, bien, muy buenos votos para De Vicio, Lali. Soy de Volar. Y aquí estás. Puesto número 22. Y esa cara que por más que quiera no me sabe ocultar. La verdad. Último programa de las 20 más votadas. Compartimos hoy. No, baby. No, no, no, no digas no, baby. No, baby. Estamos en el podio. Solo. En realidad todas estas 40 canciones son podio hoy, porque 108 canciones había para votar. Estar entre 40 de 108 me parece que es podio para todos, ¿no? Podio para todos estos 40 artistas que estamos compartiendo hoy. Llegamos al puesto número 2. Puesto número 2 de esta semana. Una canción que desde que ha entrado al ranking ha ingresado en su momento arrasando la sección de nominados. Y luego ha estado siempre en puesto número 1, 1, 1. Por ahí subía al 2 y volvía al 1. Canción que ha estado siempre muy bien votada. Así que felicitaciones tanto para Antonio Aras como para todos sus fans. Y aquí suena hoy en el puesto número 2 con Me Falta. Puesto número 2. Suspiro cuando siento que llegas. Es un sinsentido el calor que despiertas. Es más fuerte que yo, es más frágil que tú, es más fuerte. Y no quiero más. Es más fuerte y decir que te amo, un imposible, no tengo valor para contarte, me falta tu luz. Me falta tu amor. español Antonio Aras haciéndome falta, puesto número 2 de esta semana. Muy, muy, muy buenos votos, como siempre, como todas las semanas, desde el día que entró, te lo decía al principio de la canción, desde el día que ingresó Antonio Aras al ranking hasta hoy, que es el último día de las 20 más votadas. Excelente votos, así que felicitaciones tanto para Antonio Aras, para todos sus fans que día a día se meten a través de la web, a través de la aplicación, votan por todos lados, hoy llevándose el puesto número 2 en 108 canciones, nada más y nada menos. Felicitaciones para Antonio Aras. ¿Te parece si antes de escuchar la canción más votada hacemos el último bonus track? Un clásico que siempre está bueno escuchar. De eso se trata el bonus track que ya empezó a sonar. Él es Diego Torres, acompañado por Vicentico, haciendo este clásico, este bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar. Esta canción se llama Usted. Usted fue siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero, no espere que la olvide. Si por usted me muero cuando ríe corazón. No olvide que la quiero, no quiera que la olvide. Si cada vez que puedo me pierdo en el sonido de su voz. Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Pero no quiero ya jurar, ya no quiero prometer. Solo míreme a los ojos y averigüe si cambié. Yo no la quiero convencer ni la quiero impresionar. Solo présteme una tarde y le regalo mi verdad. Porque usted me hizo enfrentar lo peor de mí y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la esperé. Vicentico, Diego Torres, Vicentico haciendo Usted en este bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Primero que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado durante todo este 2020. Un 2020 complicadísimo, sin dudas, para todo el mundo. Y haber estado ahí del otro lado, escuchando la radio, votando, ingresando a nuestras redes sociales, también escribiéndonos, dándonos sus mensajes de apoyos. La verdad que muchas, pero muchísimas gracias a todos. Totalmente agradecidos. Hoy, último programa este 2020, sin duda. Volveremos en marzo, abril, seguramente volveremos nuevamente para volver a compartir las 20 más votadas y también para volver a compartir solo éxitos. Te recuerdo que nuestro programa semanal sigue hasta este viernes, es decir, desde el lunes y hasta el viernes hacemos la última semana de solo éxitos, hoy el último programa del ranking. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes. Primero que nada, como dije, por haber estado ahí del otro lado, por habernos escuchado y por haber aguantado a veces algunos errores que comentemos. Esto es radio en vivo y así lo armamos de todo corazón, un programa que hacemos con mucho, mucho amor y la pasión que le tenemos a la radio, ¿no? Por otro lado, quiero agradecer a cada uno de los directores de las radios en que estamos al aire. Son casi 200 radios de todo el mundo. Nosotros hacemos este programa desde Argentina y sale para todo el mundo, conectando radios de diferentes lugares, diferentes puntos de la Argentina, como así también desde otros países. Y agradezco totalmente a cada uno de los directores, jefes de programación de cada una de estas radios, y a sus operadores técnicos también, que muchas veces no los nombramos desde aquí, desde el estudio, a nuestros operadores, Daniel Fernández, como Adrián Gómez, que siempre fueron excelentes, y también a los operadores, como decía, de las radios, que nos ponen al aire también, porque sin ellos no estaríamos llegando a todos ustedes que nos están escuchando. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todo el equipo de cada una de las radios en las que estamos al aire en este momento, muy, pero muy agradecidos. Estamos llegando al final, último programa de las 20 más votadas, y suena ahí, estoy escuchando a Dani Guardia. Mira, no nos ponemos tristes con estas canciones, Dani Guardia, Lucho Castro, la voz, una de las voces de Banda 21. A través del vaso. Recordar sus besos, solo me lastima. Dani Guardia esta semana se ubica en el puesto número 21 de las mejores canciones del 2020. Puesto número 21 entre 108 nominados. Felicitaciones para Dani Guardia, para Lucho Castro. Y nos vamos muy, pero muy agradecidos nuevamente a todos por habernos acompañado. Sigan acompañados de la programación de la radio. Nosotros nos encontramos este lunes y hasta el viernes con esta última semana de solo éxitos. Y después, sin duda, nos encontraremos en marzo o en abril del 2021. Que terminen con todo este 2020. Para aquellos que no nos escuchan en la tira semanal, ya me despido desde ahora. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vamos con el puesto número uno. ¿Cuál es la canción más votada esta semana? La elegida por vos como la mejor canción del 2020. Ya te dije, para mí estas 40 canciones hoy son todas podio. Hoy 40 canciones son podio. Pero en el puesto número uno hoy se ubica Banda 21 con Ganaremos. Felicitaciones a los chicos de Banda 21, a Lucho Castro y a todos los fans del mundo que han votado por Banda 21, hoy llevándose el puesto número uno. Chau, chau, buen fin de para todos. Puesto número uno. Quisiera que todos los enfermos del mundo se pongan bien. Hay amor, hay esperanza, hay conciencia y optimismo. Hay unas ganas tremendas de abrazar a un ser querido. Hay algunos miserables que duermen en su egoísmo. Hay distancias que se notan y hay un pueblo que está unido. Hay un duro enemigo, pero hay fuertes ilusiones. Hay valientes que pelean, dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Llegarán esos momentos de juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría nos levantaremos juntos.